Estamos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la persecución hacia la médica y el médico que realizaron la cesárea a la niña en Tucumán. Ayer hablábamos con Lorena Córdoba de la Red de Profesionales de la Salud de Tucumán y ahora estamos en comunicación telefónica con la ginecóloga que llevó a cabo esta cesárea. Estamos hablando de Cecilia Ouset, a quien la saludamos y le damos los buenos días. Hola, Cecilia. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Cecilia, bueno, y preguntarte ¿cómo está esta situación a partir de la denuncia que te han realizado? Bueno, la verdad es que la situación, la denuncia por homicidio calificado por hacer una interrupción legal del embarazo es absurda, es de unos trasnochados, fanáticos religiosos y, por supuesto, con todo un trasfondo político-electoral. Nosotros estamos tranquilos porque cumplimos con la ley, estamos defendidos, apoyados, seguimos con nuestra vida, nada más que, bueno, un poquito alterada, qué sé yo, por entrevistas o por tener que ver con los abogados, ver cómo harían para continuar esto. Pero estamos bien, muy tranquilos en ese sentido. Acá lo grave, y creo que es el deber de todos, médicos, abogados, comunicadores sociales y todas las personas que estamos a favor dentro de esos rubros, dentro de esos rubros, repito, porque dentro de eso hay a favor y en contra, pero estamos a favor de los derechos humanos. Lo que tenemos que ver es que toda esta persecución no es que vienen específicamente por Higiena y usted, que son los médicos que hicieron la cesárea. Es para que ningún otro médico se atreva a realizar una interrupción legal del embarazo en la provincia de Tucumán. Que ningún otro médico se atreva a estar en contra del poder eclesiástico, que es el verdadero poder que está detrás del gobierno y es el que maneja y el que está metido en el Estado. Esto es lo más grave. Miren que yo soy católica, practicante, pero una cosa es la salud pública, los derechos humanos, y otra cosa es la fe. No se puede mezclar con cuestiones de poder. Entonces, acá, además de los médicos que en un futuro van a tener miedo, son todas las Lucías que hay en el norte del país. Ustedes saben que el norte del país es el que mayor tasa de embarazo adolescente tiene, mayor tasa de abuso con embarazo. Tucumán vive al margen de la ley porque no está adherida a las leyes de salud sexual y reproductiva. La educación sexual integral se cumple poco y nada. Esta gente de los pañuelos celestes es como que está muy embravecida desde que el Poder Legislativo decretó a nuestra provincia como provincia pro vida y cuna del niño por nacer. Que por más que sea un pronunciamiento sin ningún asidero jurídico, la gente que no tiene, que no saben mucho de leyes, cree fervientemente que en Tucumán no se puede hablar de aborto, no se puede hablar de interrupción del embarazo, no se puede cumplir las leyes, no se puede hablar de educación sexual integral. Entonces, realmente, eso es lo grave, y todas las chiquitas vulnerables que quedan arrojadas a la clandestinidad por el propio Estado. Entonces, como comunicadores, creo que por ahí es donde se debe tomar esto, la gravedad de esto, porque nosotros estamos bien, nuestros hijos ya están bien, nuestros hijos están siendo muy contenidos, no solamente por la familia, los amigos, los terapeutas de cada uno, sino que saben por lo que estamos luchando, las consecuencias que van a tener, y acá no es sorpresa que esté pasando esto. Cecilia, y en este no se puede hablar, ¿qué rol están cumpliendo los medios de comunicación también de Tucumán? Los medios de comunicación de Tucumán en general, bueno, por supuesto que dan lugar a ambas voces, pero los periodistas que están más preparados saben que esto es un disparate. Hay periodistas que no están bien preparados, que tienen su posición tomada, que tienen bastante ignorancia con el tema, que mezclan interrupción legal del embarazo con interrupción voluntaria del embarazo, pero eso es propio de la ignorancia que da el no hablar de algo en profundidad, ¿no? Entonces es también comprensible. Entonces todas estas instancias también, por lo menos, digamos, si sacamos la parte positiva, es que la población ahora está escuchando diferencias entre dos interrupciones de embarazo, dos tipos de interrupciones, una ley vigente desde 1921 y otra ley que tuvo media sanción el año pasado, o sea que no prosperó justamente por esta presión de este tipo de poderes, ¿no?